En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Se ha acabado agosto, el tiempo vuela, qué original, qué tópico. El mundo está hecho de lugares comunes, de ideas comunes, de ideas que repetimos más cuando menos importantes sean. El mundo es un lugar previsible, la vida es como un encuentro, un ascensor. Agachamos la cabeza y decimos cosas sin importancia al que nos encontramos. O sea, la vida es una nada. Se habla del tiempo no porque no sepamos hablar de otra cosa, sino porque no nos importa absolutamente nada al que nos hemos encontrado. Tenemos que ser planos, tenemos que ser lineales. Que hablemos del tiempo. Nos interesa la temperatura que no nos puede quemar. El mundo nos quiere vacíos, superficiales, anodinos, tibios, alelados, lineales, sumisos, idiotas. El mundo nos quiere poco metafóricos, nos quiere poco curvos. El mundo premia a los vacuos. Comienza septiembre, comienza lo mismo de siempre. Si hemos vivido y disfrutado en agosto, que sepamos que la autopista vuelve a tener línea continua. El mundo deja la poesía, el mundo vuelve a ser prosa, el mundo deja de rimar. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero hasta las 4 de la madrugada, desde ahora mismo, como siempre, hasta las 4 de la madrugada con Marian García, frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección. Atención, porque el sábado que viene comienza una nueva temporada, el año 22, la temporada número 22, una meta que solo puede lograr gracias, y solamente se puede lograr gracias a gente como vosotros y a contenidos como los que explicamos y como los que tenemos hoy. Contenidos que tendremos hasta las 4 de la madrugada. Repetimos e insistimos, hasta entonces a las 4 de la madrugada estamos en la sintonía de Onda Cero, último programa de este mes, ya es septiembre, pero de esta temporada de agosto. Comienza la nueva temporada, la 22, comenzará oficialmente la próxima semana. Tenéis una etiqueta, preguntas, comentarios con Almadía Rosavientos en Twitter. Una etiqueta, insistimos, Almadía Rosavientos. Antes de ti. La leyenda nos dice que hace miles de años en las aguas se tragaron a todo un continente que se encontraba con muchas claves para conocer el futuro, muchas claves de la civilización occidental. Era la Atlántida, un continente muy vinculado, y lo vamos a saber, a Egipto y a España y a muchas otras cosas. También os vamos a contar que existió un tiempo en el cual había gigantes y tecnologías avanzadas. Uno de nuestros invitados conoce el tema a la perfección. Él es Rafael Quintía. Además, encuentros cercanos con Javier García Blanco. Con él hablamos de la espada del rey Arturo, de sus investigaciones, de sus trabajos, de los caballeros, de la mesa redonda, de la hipocresía en el mundo del misterio. Vamos a tener también mujeres con historia, ecos del pasado y muchas otras cosas, muchos contenidos que también recuperamos en este último programa del mes de agosto, aunque sea el primer día del mes de septiembre. Un mes en esta temporada, en este periodo entre temporada y temporada, y que hemos hecho muchas recomendaciones, y por supuesto hacemos más. Recomendaciones que siempre nos trae aquí Silvia Casasola. Pues mira, la primera de todas, que como muchos estamos ya recogiendo las cositas para irnos a casa, que no se nos olvide nada. Esa es una de las recomendaciones principales. Revisar todos los rincones, revisar todos los cajones, cerrar bien todos los que tengamos casas para luego no llevarnos sorpresas. Eso principal. Y luego, pues que si el descanso ha sido fructífero, pues genial, porque venimos con lo que se llama vulgarmente las pilas puestas para hacer una temporada con todas las ganas y toda la ilusión. Pero para los que todavía tengan días de vacaciones o para los que todavía quieran tener algunos días de asueto y pasárselo fenomenal, fines de semana o días sueltos, vamos con esas recomendaciones. Por ejemplo, podemos ir a las fiestas patronales de Graus en Huesca. Y aquí hay una cosa muy, muy, muy curiosa. Resulta que, declaradas de interés turístico desde 1973, está la Mojiganca. ¿Y qué es esto? Pues resulta que es un repaso a lo acontecido en el pueblo durante todo el año, pero de forma satírica. No sabemos, tendremos que ir allí para ver qué realmente es lo que destaca, cuáles son los titulares de lo que ha pasado en este año allí en Greus, pero también tienes otra cosa, que son las albadas. Y estos son cánticos de madrugada. Esto va mucho con nuestra filosofía de vida, de estar despiertos todas las madrugadas prácticamente. Pues ahí te vas con todos los lugareños. Los que están de fiesta no tanto. Llegan a la madrugada por otras cosas, no porque están trabajando. Bueno, ahí los cánticos eran un poquito desafinados. Sí. Pero bueno, como están despiertos los del pueblo, no creo que les vayan a decir nada. Pero eso sí, portaron más o menos en condiciones. Luego también tienes una cosa que no sé si voy a pronunciar bien, que se llama la Ebjega, o Ebjega, que es recoger donativos. Y luego tienes que estar con dances y bailes todo el rato, que se llama la Cardelina, la Taninaná, la Culebreta. Bueno, no tengo ni idea de cómo se baila todo esto, pero son bailes tradicionales. Y hablando de gigantes que decías, pues aquí están los clásicos gigantes y cabezudos, caretas y los furtaperas. ¿Y quién es el furtaperas? Parece que va a robarte lo que pueda, ¿no? Bueno, pues el furtaperas, por lo visto, es un muñeco colgado de la fachada del ayuntamiento durante las fiestas y que acompaña a todo el mundo, a los bailes, a los cantes, a todas las fiestas. Es el día 12 de septiembre y es a las 12, a las 12 horas. Se supone que es a las 12 de mediodía hasta el final. Y empieza con comparsas, con gaiteros, vamos, que en Huesca se lo va a pasar la gente fenomenal. Y te lo recomiendan para la gente que ya está un poquito harta de playa y entonces aquí tiene tradición y también pues paisaje y lugar. Y una más te voy a recomendar. En esta ocasión nos vamos al Imperio Romano, a la época de las guerras cántabras. ¿Por qué? Pues porque ya sabes que un puñado de irreductibles tipo galos como Asterix y Obelix, pues en esta ocasión un puñado de irreductibles se resistían a la conquista del Imperio Romano. ¿Quién no recuerda a Caracota, que se lo puso muy duro a Octavio Augusto? Pues si no lo recordáis, aquí podéis. Y ya sabéis que tenéis en esta zona, son desfiles de legiones romanos y bárbaros cántabros, reconstrucción de un poblado, como era una boda, el senado romano, mercado, edificaciones de la época. Y también dice que te reproduce fielmente, como si trasladaras a esa época, a esos siglos donde estaba el Imperio Romano y esos irreductibles. Con lo cual yo creo que la oferta está bastante bien. Y esto es en los Corrales de Buelna, en Cantabria. Chicos, ya sabéis, en septiembre tenéis esta cita y luego contaremos muchas más. La una y qué tarde, comenzamos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hace casi un siglo, un avión detectó en las profundidades del Mediterráneo, a la altura de Egipto, una serie de restos arqueológicos. Lo vio desde las alturas y a partir de ahí comenzaron una serie de estudios, una serie de trabajos cuya conclusión fue que debajo del Mediterráneo hay muchas cosas, hay claves para conocer el pasado de la humanidad y quién sabe si hay, también hay vestigios de la Atlántida. Un tema que vamos a contar con un especialista, con un escritor, con una persona que ha investigado muchísimo este tema, que ha estado en alguna ocasión con nosotros y que vuelve a estar recién llegado desde México, Claudio Lozano. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Claudio? Buenas noches, Bruno. Buenas noches. Te vienes de México, ¿dónde estás? Hola, buenas noches, Silvia. Pues ya estoy aterrizado, ya estoy tranquilo. He estado en un periplo mexicano viendo cenotes y viendo ruinas, trabajando con colegas mexicanos y la verdad que ha sido una experiencia maravillosa. Y siempre, siempre aprendiendo más de nuestros colegas al otro lado del charco. Siempre se ha dicho que la Atlántida estaba vinculada al Atlántico, que estaba, era un continente que estaba entre los dos grandes continentes, entre Europa y América, en el Atlántico, y que estaba muy vinculado y muy relacionado con México, por ejemplo, con Egipto. Pero las últimas investigaciones se sitúan a la Atlántida, el origen del mito, un poquito más cerca del Mediterráneo, ¿no? Yo defiendo que el origen del mito lo tenemos aquí en Huelva. Y, de hecho, el paisaje subacuático que estamos reconstruyendo, el subacuático y el terrestre, el paleoambiente, creo que cada día apunta más a esa dirección. Es decir, las investigaciones avalan que hubo una civilización antigua, una civilización entre el 12.000 y 14.000, cubierta por las aguas, que vivía en un medio ambiente que ahora está sumergido y que dio origen al mito. Yo comentaba al comienzo que me parece una historia fascinante. Hace casi un siglo, 1933 más exactamente, un avión de las Fuerzas Aéreas Británicas, el piloto detecta y ve algo que se encuentra debajo del mar. Marcó casi un antes y un después en las investigaciones sobre lo que se podía encontrar ahí bajo las aguas en Egipto. Exactamente. Ese hallazgo fue el hallazgo de la ciudad que se estuvo investigando a lo largo de todo el siglo XX, que es la ciudad de Tonis Heraklion, ¿no? La famosa colonia griega. Se localizó, digamos, de manera fortuita mediante un vuelo de un piloto de la RAF, y posteriormente arqueólogos locales, buzos locales, estuvieron trabajando en esa bahía, en la bahía de Abukir, en Egipto, y no sería hasta los 90 donde realmente se realizaron campañas en profundidad, los años 90, y los últimos 20 años no han dejado de aparecer restos arqueológicos que avalan una ciudad que era absolutamente mítica y sobre todo el amplio volumen de información arqueológica que esa ciudad sumergida contiene. Hace un tiempo era impensable hablar de la relación, de la existencia de una serie de contactos, de uniones entre la cultura egipcia y la cultura, vamos a decir, de Tartesos, las culturas que se encontraban en el sur de la península. Sin embargo, también los últimos hallazgos y descubrimientos nos han hecho pensar en la existencia de una vinculación precisamente entre el lugar que tú nos decías, en Huelva, en el sur de Andalucía. Parece que existen una serie de restos que conectan con Egipto y que conectan con el mito de la Atlántida. Exactamente. Hay que tener en cuenta de que la comunicación que se da en el Mediterráneo, tanto a nivel de tierra como de mar, se ha estudiado profundamente la arqueología partiendo de los últimos 6.000 años, que es cuando el nivel del mar está perfectamente estabilizado. Es decir, el nivel del mar actual es el mismo que hace 6.000 años. Lo que sucede es que desde el 14.000 a ese 6.000, entiéndase, antes de Cristo, se produce una subida del nivel del mar de 125 metros. Eso hace que en zonas aplaceradas, en zonas donde la línea de costa, digamos, tarda mucho tiempo en coger profundidad, hay amplios paisajes que están simplemente recubiertos por el agua. Es decir, ciudades, asentamientos o zonas, digamos, de cultivo o instalaciones portuarias que han quedado sumergidas en esa subida del nivel del mar, a lo que hay que añadir factores como es la ciudad de Heraklion Tonis, donde el mismo delta del río la va sepultando, donde se dan una serie de cambios a través de terremotos o cambios tectónicos que hacen que haya subsidencia y la ciudad se hunda, o la ciudad simplemente se hunda en el fango, como es la ciudad también de Naucratis, ¿no? Es decir, hay muchos ejemplos de ciudades que han quedado sumergidas, no tan antiguas, pero imaginemos la cantidad de yacimientos que quedan bajo las aguas, ¿no? Y la mítica Alejandría también, ¿no? Mítica Alejandría. Esto es el faro mítico. Exactamente, la mítica Alejandría de Mar tiene todo, porque tiene una amplia, digamos, fuentes documentales que la citan, existe una Alejandría actual, existe el tema de su mítica biblioteca, es decir, hay un montón de elementos de fuentes documentales que la citan. Y Alejandría tiene además tsunamis que sucesivamente la dañan y tienen una parte enormemente en la bahía, muy grande, muy amplia, que he tenido la fortuna de poder bucear y visitar varias veces, que está completamente sumergida. Ahí voy un poco. Bueno, tú eres un experto en esto del buceo y te habrás encontrado con verdaderas maravillas. Pero yo por lo que te quería preguntar es si de alguna forma este mito de la Atlántida se alimenta de diferentes notas o ya no hallazgos arqueológicos, que también eso va refutando lo que se ha ido escuchando y se ha ido transmitiendo tanto oralmente como un poco en leyendas, ¿no? Si se alimenta de diferentes ciudades o diferentes lugares en los que se asentaba este tipo de civilizaciones un poquito más avanzadas y que hacían un comercio. ¿Puede que se esté retroalimentando ese mito de esto que sucedía hace cientos de años? Por supuesto. Lo que sucede con el tema de la Atlántida es que Platón la cita. Yo no tengo ninguna duda de que no existe esa Atlántida descrita por Platón con arquitectura monumental y como civilización per se, sino que existe un relato de navegantes que van de un sitio a otro llevando sus mercancías, navegantes que habitualmente llegan a grandes puertos tratando de buscar la mejor mercancía en sitios remotos como es Tartesos o como es el área de Tartesos u otras áreas, y esos mismos navegantes cuentan de manera recurrente la existencia de una gran cultura o una cultura superior o una cultura castigada por la ira de los dioses, por la codicia, y digamos que al fin y al cabo se forma un paradigma de ideas que da lugar a ese ejemplo que pone Platón, de que es un ejemplo casi didáctico o moralizante de cómo se comportan las culturas. Lo interesante es que lo que tiene que dar respuesta a eso es la arqueología y la evidencia. Es decir, hay un debate interesantísimo que es muy literario, que es un debate, digamos, de conceptos, que abre la puerta a que, como ha pasado durante los últimos 50, 60 años, surjan autores que fijen la presencia de la Atlántida o en Yonaguni en Japón, o en el Perú, o en el medio del Atlántico, o en diferentes Santorini. Es decir, ese debate, digamos, literario está abierto. Pero lo interesante, y donde yo creo que reside, digamos, la parte más suculenta de este debate, es que existe una arqueología de lo desconocido, una arqueología de sitios verdaderamente perdidos y sitios que posteriormente han sido mitificados. Y el caso de la Atlántida es el más paradigmático. Y además es una cosa muy simple, datada arqueológicamente. Cuando los navegantes griegos iban, previamente los navegantes fenicios que iban de la costa sirio-palestina a Tartesos, tomaban la plata y en el camino de vuelta, en el tornaviaje que siempre se hace por el sur, por la cuestión de los vientos, paraban en las colonias que estaban en el norte de África, paraban en diferentes puntos, puertos seguros. Y uno de los más importantes era Alejandría. Y uno de los más importantes dentro del delta del Nilo es la colonia de Naucratis, una colonia griega, que precisamente fue donde se retiró Solón, el arconte de Atenas, y donde fue por primera vez escuchado el mito de la Atlántida. Entonces, esos navegantes que venían de Tarteso, esos navegantes que venían, ya no hablemos de Tartesos, que venían, digamos, del sur, del suroeste de la península ibérica, tratando con plata o cobre o metales preciosos, esos navegantes contaban que más allá de las columnas de Hércules había una civilización, había un reino que se denominó Atlántida, que fue castigado por la ira de los dioses, sepultado por el mar y desapareció de la noche a la mañana, que de alguna manera es lo que pasó entre el 12.000 a.C. y el 6.000 a las culturas que habitaban en las zonas ribereñas del mar en Huelva. Están documentados los tsunamis y está documentada la subida del mar. Precisamente las columnas de Hércules que has mencionado, el hecho de que se sitúe en Gibraltar no parece casualidad, sino que no solamente es una situación geográfica, una forma de cerrar el Mediterráneo, sino que puede tener mucho que ver con esta historia, esa ubicación física. Por supuesto, de hecho las columnas de Hércules son un Finisterre. Era el fin del mundo conocido mediterráneo. O sea, entonces cruzar el Finisterre, atravesar las columnas de Hércules, era adentrarse en lo desconocido. ¿Y qué se encuentra un navegante antiguo, pongamos anterior al 6.000, cuando cruza la península, cuando cruza las columnas de Hércules? Si recala en el área de Huelva, se encuentra con un mundo completamente diferente. Es el único punto donde un navegante mediterráneo, cruzando el estrecho de Gibraltar, se encuentra ante el megalitismo ibérico, se encuentra ante los dólmenes, ante una cultura diferente. El megalitismo ibérico se extiende desde la zona del Golfo de Cádiz hasta Escandinavia y es un fenómeno exclusivo de ese sector del Atlántico. Entonces pongamos un navegante que cruza las columnas de Hércules, va más allá porque ha escuchado noticias de que puede comerciar con metales, porque en Huelva tenemos, digamos, el cobre nativo, el cobre en la misma superficie de la tierra. Esa cultura que toma ese cobre de la tierra, ese cobre nativo, esa cultura que está forjando los metales por primera vez en la península ibérica, en Huelva, esa cultura le está vendiendo metal a aquellos navegantes que cruzan la columna de Hércules. Y esos navegantes, cuando vuelven en su tornaviaje, cuando paran en Egipto, ¿qué van a contar? Un sitio riquísimo, una cultura diferente, y además, como tenemos una tradición de intercambio durante mucho tiempo, podemos testificar que ha habido un evento catastrófico, que en este caso es un tsunami, que se ha tragado la cultura ribereña, que era donde se hacía el intercambio comercial, de la noche a la mañana. Y no solamente es en decir eso el tsunami, sino que recientemente se ha encontrado pruebas de que existió algo, por lo menos uno muy fuerte en esa zona del Mediterráneo, que las aguas crecieron mucho de forma muy repentina, que no es casualidad, la ciencia ya ha demostrado que eso puede ocurrir en ese lugar. Exactamente, hay todo un registro de tsunami y del depósito que deja el evento tsunamigénico, que es la tsunamita, que es, digamos, un sedimento, digamos, como si encontrásemos conchas que se supone que están a alta profundidad, de pronto aparecen a 20 metros de altura. Esa tsunamita y esos eventos, digamos, documentados en la zona de Huelva desde el 6000 antes de Cristo, se han documentado perfectamente 14, y de los cuales 6 se considerarían eventos de alta energía. Uh-huh. De hecho, en propias excavaciones ya del mundo fenicio, en la misma Huelva, se encuentran muros que han sido basculados, que han sido movidos por el efecto de ese tipo de olas. O sea, que están plenamente documentados. Lo que pasa es que las características de los tsunamis que pueden afectar al lugar, se ha demostrado incluso que pueden ser tsunamis muy fuertes y muy poderosos, porque vienen de lejos, el epicentro está muy lejos, con lo cual tiene que ser muy fuerte lo que ocurre allí para que las aguas crezcan en esa dimensión tan enorme en la zona de Huelva. Y por lo tanto, que sí, que sean catastróficos, porque se ha demostrado que son así, que tienen que ser así para que quede registro de ellos. Claro, es que lo interesante en el caso de Huelva es que normalmente el epicentro de los grandes eventos es una zona que se encuentra a unos 100 kilómetros del Cabo San Vicente, que se llama el Goring Bank. Digamos que es como un volcán submarino. Entonces, cuando está a mucha profundidad, está a unos 2000 y pico de metros. Cuando ahí se produce un movimiento sísmico muy fuerte, pensemos que la costa de Huelva, el Golfo de Cádiz en sí, es muy aplacerado, es decir, tarda mucho tiempo entre que partes de la orilla y te adentras en el mar en tomar profundidad. Entonces, una ola gigantesca formada a cientos de kilómetros en alta mar, cuando esa masa de agua llega a una costa aplacerada, el desastre es tremendo porque ha crecido mucho esa gota, claro, de mar, se ha convertido en un gran tsunami y en esta ocasión llega a la costa de Huelva, ¿no? Que es la importante en esto. Exacto, y además se documenta tanto en las fuentes documentales como en el registro arqueológico, es decir, cuando uno hace arqueología de la costa en Huelva no puede obviar la presencia de tsunami cualquiera que sean las épocas. ¿Y cuáles son esos hallazgos arqueológicos que habéis estado encontrando últimamente, esas inmersiones que has estado haciendo junto con tus compañeros? Básicamente lo que nosotros hemos partido es de hacer una cartografía amplia de la provincia marítima de Huelva, es decir, entre el río Guadiana y el río Guadalquivir. Nosotros llevamos ya tiempo trabajando en hacer un mapa subacuático de mucho detalle, porque lo que queremos primero es reconstruir el medio ambiente, es decir, en Huelva los diferentes ríos que tenemos, el Guadiana, la parte del Guadalquivir, el Tinto, el Odiel, el Piedras, todos esos ríos antiguamente desembocaban en el mar cuando la línea de costa era mucho más baja. Entonces hay un paleocauce, una zona de cauce que ha quedado sumergida por la subida del nivel del mar. Es decir, el río antes desembocaba en un sitio y ahora desemboca en otro. Estamos localizando los paleocauces, pero lo más interesante que estamos haciendo con nuestras inmersiones y con el manejo del sonar, todo el robot y todo lo que estamos trabajando, es que estamos encontrando cuando esa subida paulatina que se da desde el 14.000 de pronto se para. Es decir, hay momentos de stands, de paradas. O sea, no es una subida progresiva siempre a la misma velocidad. y cuando la subida del mar se para durante 200, 300, 400 años, da tiempo a que sea colonizada esa zona de tierra, la costa, que es donde predominantemente nos gusta vivir a los humanos, por culturas. Y de pronto esas culturas se dan cuenta que el mar vuelve a subir, porque se está produciendo el fin de la glaciación Wurm. Entonces, todo ese registro, que no se conoce ni cómo era el medio ambiente, ni dónde desembocaban los ríos, ni quiénes vivían, y si quienes vivían construían temas megalíticos, si quienes construían tenían navegación, todo eso no se sabe. Entonces, en esos 125 metros de profundidad hasta la cota cero, que no se sabe qué hay en Huelva, es lo que estamos investigando. ¿Cuál es el resultado? El resultado es un mapa que nadie de los que estábamos empezando a trabajar en esto nos esperábamos. De hecho, lo más interesante es que a mí me interesaba mucho, porque yo soy el director del proyecto Rey Gerión, era contrastar lo que estábamos trabajando bajo el agua con lo que se estaba trabajando en tierra con el proyecto Hinojos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que lleva adelante Juan José Villarrías. Entonces le voy presentando mis datos y estamos, digamos, estableciendo una correlación entre lo que se encuentra en tierra y lo que se encuentra en el mar. Entonces, en resumidas cuentas, lo que estamos es reconstruyendo el ambiente. ¿Y esa correlación os ha llevado alguna pista? ¿Hay una serie de uniones? ¿Esa correlación es lógica con la teoría de la existencia de una cultura madre, de una civilización, vamos a llamar Atlántida o como queramos llamarla? Pues para empezar, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ya publicó al principio de este año que los asentamientos neolíticos del Bronce eran mucho más antiguos en Doñana de lo que se pensaba, pero cambiando la cronología bastantes miles de años. ¿Eso a qué nos lleva a pensar? Nos lleva a pensar a que el modelo poblacional, las culturas que se asentaron, las culturas que bajaban el mineral desde las minas del norte, todo eso tiene una cronología que se va mucho más atrás. Cada vez que nos vayamos más atrás y que el nivel del mar está más bajo, hay una ocupación de una costa hoy sumergida. Entonces, se está dando claramente una correlación en retrasar las cronologías y sobre todo de hablar de cultura o gentes de las que nada sabemos que vivían en esa costa. Y sobre todo quitarnos complejos, que aquí muy cerca no hace falta irse muy lejos a civilizaciones fantásticas que nos tienen mucho que aportar, como la egipcia o en México, pero aquí muy cerca ya existen vestigios que pueden tener que ver mucho con este mito, el de la Atlántida, que aquí muy cerca pudo haber estado esa cultura madre tan fascinante. Yo no tengo duda, Bruno, de que en la zona de Huelva, sencilla, en el sitio donde se produjo la primera forja en la península ibérica está en Huelva, es Cabezo Juré. Todo este contexto que nos queda por explorar y que está encima de manera subacuática, creo que alberga unas claves para la arqueología y para el conocimiento de nosotros mismos increíbles. Pues estaremos ahí pendientes de la cartografía que estáis haciendo, ¿eh? Muchísimas gracias. Claudio Lozano, nuestro primer invitado esta noche en La Rosa de los Vientos. Un placer. Un abrazo. Muchísimas gracias. Sí, Silvia, gracias. Ahora escuchamos las noticias, en la actualidad nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos. Tenemos muchas cosas por delante. Vamos a tener Fronteras del Futuro con Javier Sevillano, que nos va a contar, bueno, ahora mismo está camino de aquí, de los estudios, está camino de una estación de tren que va a atravesar el umbral del tiempo. Vamos a tener encuentros cercanos con Javier García Blanco y vamos a tener también una entrevista y vamos a hablar del pasado, de un pasado también mítico, quizá tecnológico, con Rafael Quitia, pero lo dicho, después de la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo, una nueva hora de programa, una nueva hora de La Rosa de los Vientos. Os recordamos nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. Una hora en la cual nos vamos a preguntar si era real la mesa redonda, si era real el rey Arturo, ¿Será real y existió algo parecido a Excalibur? Serán preguntas que nos hagamos con Javier García Blanco en Encuentros Cercanos. También vamos a estar con Rafael Quintía. Nos va a hablar sobre un pasado fantástico que pudo existir en Grecia, en otros países, en otros lugares de Europa, en otros lugares del Mediterráneo. Y también vamos a tener, porque está camino de aquí, está a puntito de coger un tren y atravesar el umbral del tiempo en Fronteras del Futuro, que vamos a atravesar con Javier Sevillano. En esta hora de programa, en este nuevo tramo, comenzamos aquí muchas cosas, muchas preguntas y quién sabe si muchos mitos por derribar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Es hora de hablar de la quimera de otra vida, de lo que no. ¿Qué es la historia? ¿Qué es el pasado? ¿Qué parte es mito? ¿Qué parte es realidad? ¿Es el mito la realidad o no es el mito la realidad? Lo vamos a saber. Vamos a hablar sobre el mito de la mesa redonda, sobre el rey Arturo y sobre otras muchas cosas aquí en los Encuentros Cercanos. De alterar el destino y de la fábrica de hielo, el olvido. Encuentros Cercanos. Es hora de hablar de las cosas. Una sección que comenzamos con un zaragozano y nos vamos precisamente allí, a Zaragoza, a hablar con... Bueno, es que estáis en todas partes, los gallegos. Con Javier García Blanco. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno, ¿qué tal? Buenas noches. Es que García Blanco es muy gallego, pero es que un gallego es de todos sitios y también de Zaragoza, ¿no? Claro, somos de donde queremos. Sí, algunos dicen los vascos, los bilbaínos, que va, los gallegos son los que dominan y los que mandan en el mundo, y los que están en todos lugares. Bueno, sí, puede ser, puede ser. Oye, desde luego viajeros somos. ¿El rey Arturo existió o no existió? ¿Qué parte es realidad, qué parte es ficción? Porque en los últimos años parece que cobra fuerza la idea de que, bueno, creemos en muchas cosas que son un mito sobre el rey Arturo, pero hay una base real. Sí, bueno, la cuestión es un poco complicada. Si nos ceñimos únicamente a lo que básicamente conoce el común de los mortales a través de novelas, películas, etcétera, pues evidentemente el rey Arturo es puro mito. Pero si vemos el problema desde otro punto de vista, de si pudo haber un personaje histórico que influyera en la creación de ese mito, pues bueno, ahí los historiadores no lo tienen tan claro, ¿no? Podría ser que en cierto momento de la historia, en torno al siglo VI, VII, después de Cristo, hubiera algún personaje que hubiera dado lugar a ese mito del rey Arturo, aunque no coincidían todos los elementos tal y como los conocemos, con la espada Excalibur, con esa mesa de la tabla redonda, etcétera, etcétera, ¿no? Tú has estado investigando, has estado allí en el Reino Unido intentando averiguar qué parte es real, qué parte no es real y qué personajes son los que pueden haber dado origen al mito. Hay una serie de candidatos. ¿Cuáles son los candidatos que podemos citar para ser el rey Arturo, el auténtico? Bueno, uno de los candidatos que podría tener un poquito de rigurosidad histórica sería un caudillo militar de origen romano que se llamó Ambrosius Aurelianus y que pues eso habría vivido en ese siglo VI, finales del siglo VI, y habría comandado a los britanos contra la invasión de las tropas anglosajonas, ¿no? Y bueno, pues este es uno de los personajes que también aparecen citados en las fuentes históricas y que ya desde tiempos bastante tempranos, a finales del siglo IX, pues ya aparecen citados en relación con el rey Arturo, porque hay que explicar que las primeras menciones históricas que datan de esas fechas hablan por un lado de Arturo y hablan también de Ambrosius Aurelianus. Pero algunos de los estudiosos más recientes pues han propuesto precisamente la hipótesis de que en realidad ambos personajes eran uno solo, y aunque solo uno de ellos fuese real, ¿no? Ese Ambrosius Aurelianus que habría comandado a los britanos contra los sajones. Cuando se habla del rey Arturo hay dos temas, dos elementos que son fundamentales en el mito. Uno de ellos, ¿hasta qué punto es real o no? ¿De dónde nació? ¿Cuál es la base? ¿Los caballeros de la mesa redonda, de la tabla redonda? Bueno, la tabla redonda, ese elemento tan célebre del mito artúrico, la verdad es que aparece de forma bastante tardía en los relatos o en esos romances del ciclo artúrico, ¿no? Hay otros elementos o personajes como Merlín, como Uther Pendragón, el padre de Arturo, etcétera, que aparecen mucho antes, pero precisamente el de la tabla redonda es de los elementos que aparecen de forma más tardía. Hay que tener en cuenta que el mito de Arturo no tiene su origen en un único texto, sino que con el paso de los siglos, sobre todo en el siglo XI, siglo XII, van apareciendo romances y nuevos textos literarios que suman cada uno de ellos nuevos elementos, y este es uno de los que aparece de forma más tardía, ¿no? Y bueno, aquí también tendría cierta relación con una de las interpretaciones o uno de los usos que tuvo el mito artúrico en época medieval, que no fue otra que la de su uso como propaganda política por parte de algunos reyes que pretendían dar legitimidad a su poder, a la corona, enlazándose con Arturo. Y también, pues bueno, ese elemento de la tabla redonda en la que se reúnen esos 12 caballeros, que son sospechosamente similares a esos 12 pares de Carlomagno, otro rey de gran importancia, y que, bueno, pues convertirían un poco también a Arturo en ese primus inter pares, o lo que es lo mismo, el primero entre iguales, ¿no? No dejaba de ser, aunque tenía una posición dominante, no dejaba de ser uno entre otros tantos que eran sus caballeros. Un personaje, el mito, la realidad, lo que sea, fantástico, fascinante, pero un personaje que tampoco tenemos que olvidar. Hay otro mito, hemos hablado de la mesa redonda, de la tabla redonda, pero ¿cómo no mencionar la espada? Excalibur. Sí, ese es sin duda otro de los elementos más poderosos, ¿no? Esa espada que Arturo tiene que sacar de esa roca o de ese yelmo, defendiendo de ese yunque de herrero, dependiendo de las distintas versiones, para poder legitimarse como rey, ¿no? Y lo curioso es que, bueno, pues ocurre un poco como con el caso de la figura histórica del rey Arturo. Los estudios más recientes, pues, intentan encontrar o han intentado encontrar una espada real detrás de esa espada mítica, y pues bueno, pues hay algunas candidatas también. Quizás la más conocida, la más llamativa, es la que se encuentra en la abadía italiana de San Galgano, y que está precisamente clavada en la roca, ¿no? Y bueno, pues aunque no sea, sepamos que no es Excalibur, porque Excalibur es un mito, es una figura literaria, pero sí podría haber dado lugar esta espada de San Galgano origen a la leyenda, o podría haber influido o inspirado a algunos de los autores de romances de la época a incluir una espada de estas características, curiosamente, pues clavada en la roca. Bueno, hay que tener también en cuenta, aparte de esto, que en época medieval prácticamente cualquier guerrero famoso o noble, caballero, incluso monarca, pues contaba con su propia espada, ¿no? Famosa la espada de Cid, la espada de Roldán, ese caballero de Carlomagno, etcétera. Y bueno, pues por lo tanto, el hecho de que la espada o que una de las espadas tuviera un papel tan determinante en un mito como este, pues es bastante lógico, ¿no? Pero de ahí a concluir cuál podría haber sido el origen, pues bueno, quizás ese de San Galgano, pero sin poder afirmarlo con rotundidad. Quizá este caso es un poco la exageración de todo eso, pero en cierto modo tenemos que pensar y darnos cuenta que en muchas ocasiones lo que damos es por auténtico. Por cierto, esa propaganda es en cuestión histórica, digo, es propaganda y es un poco mito. La historia tiene mucho de mito también. Sí, lógicamente, efectivamente, en este caso concreto de Arturo, pues lo que avanzaba hace un momentín, en cierto momento de la historia, este mito que estaba cobrando tanta relevancia y que fue copiado, traducido y ampliado por sucesión de distintos autores, pues se aprovechó muy bien por parte de estos monarcas ingleses de origen normando, que bueno, pretendían legitimar su poder enlazándose con un rey mítico, un rey muy poderoso, conocido por todos como era Arturo. Luego, con el paso del tiempo, no fueron los reyes quienes utilizaron esta propaganda, sino los caballeros, la clase social de los caballeros, en un momento en el que, pues bueno, precisamente los reyes estaban comenzando a apoyarse más en la monarquía, es decir, la burguesía, que era estaba comenzando a ser muy pujante en el momento, y los caballeros estaban comenzando a quedar relegados en un segundo plano. Y curiosamente, en esas fechas, vemos como los textos artúricos ya no presentan a Arturo como el protagonista principal, sino que son sus caballeros, como Perceval, como Gawain, etcétera, quienes se convierten en los protagonistas principales de estos relatos. Y esto es un síntoma de que la nobleza vinculada a la caballería intentaba defender sus derechos y se apropió o utilizó ese tipo de literatura y de mitos para conseguir ese mensaje político. Toda vida humana, todo tiene algo en su interior de ciclo artúrico. Evidentemente todo viene de la búsqueda de Excalibur, de la búsqueda de serie de poderes mágicos, Rey Arturo, pero la vida de todos, incluso también la tuya como investigador, como gente del mundo del misterio, gente del mundo de los viajes, gente en tu investigación del mundo de la historia, toda vida y también la tuya tiene un poco de ciclo artúrico, ¿no? Hay que estar en diferentes sitios y no quedarse estancado. Sí, sin duda, y lo cierto es que seguramente buena parte del éxito de estos del mito artúrico, de este ciclo artúrico, es la presentación de esa temática de la búsqueda, ¿no? Esa cueste que en algunos casos es protagonizada por caballeros de la corte del rey Arturo, que buscan en algunos casos el Santo Grial, en otros casos alguno de los personajes vinculados con Arturo que desaparece misteriosamente, y bueno, pues en definitiva la vida de todos es también un poco la búsqueda de la verdad, la búsqueda de respuestas a ciertas preguntas trascendentes, y seguramente eso es también parte del éxito que tuvo el ciclo del mito del rey Arturo y que todavía sigue teniendo hoy en día, como sabemos, porque no hay año que no se estrene alguna película sobre él, o algún libro, o algún cómic, etcétera, lo que demuestra que, bueno, que el mito, a pesar de tener siglos de historia, sigue muy vivo y todavía pues enlaza muy bien con los interrogantes que se plantea el género humano. Javier, no te escucha nadie, puedes ser malo en este momento, en este encuentro cercano. Tú eres una persona que has estado en redacciones de algunas de las revistas del mundo del misterio más importantes, como Más Allá, como Año Cero. Ahora estás en Zaragoza, más vinculado al mundo de los viajes, al mundo de la historia, al mundo del turismo histórico y cultural. En el mundo del misterio, ¿cuánto hay de mito? Bueno, pues no te escucha nadie, tranquilo. Bueno, no, lo cierto es que pese a las muchas críticas que ha habido por parte de distintos sectores, tanto de fuera como dentro del mundo del misterio, hay más verdad de la que mucha gente piensa. Sí, es cierto que yo he sido muy crítico, y sobre todo en los últimos años que me fui desvinculando bastante del mundo del misterio, en parte porque veía que parte de este mundillo pues había ciertos personajes que... Claro, no son los temas, son los personajes vinculados a esos temas los que un poco dañan el mundo del misterio, ¿no? Efectivamente, porque bueno, hay temas, hay cuestiones que se pueden tratar de formas muy distintas y con aproximaciones muy, muy diferentes, pero efectivamente, como tú dices, pues son ciertas personas con sus actitudes, con su forma de actuar, al respecto, bueno, las que han dañado mucho la imagen de este mundo que a mí durante tanto tiempo me apasionó, todavía me apasiona, y hay cuestiones que todavía me siguen atrayendo muchísimo. Y bueno, pues efectivamente la actuación de ciertos personajes pues ha perjudicado mucho en los últimos años, yo creo que siempre, ¿no? Pero en los últimos años, y sobre todo con el auge de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, en las que todo el mundo puede dar su opinión, que es algo muy positivo en principio, pero que también tiene esa cara negativa, pues bueno, hay cuestiones que se ha tocado de forma muy muy precaria y de forma muy inconsciente, y eso ha provocado que algunos de esos temas pues todavía hayan perdido más el poco prestigio que podían tener en ciertos ámbitos, ¿no? En ciertos círculos. esta época con las redes sociales, esta época en la cual se puede expresar más lo que se piensa, parece que en el mundo del misterio algunos personajes han sacado la espada de Excalibur, pero un poquito esa espada se vestía de ego. Bueno, sí, esto tampoco hay que perder un poco la perspectiva de que pasa en todos los ámbitos. Pasa en el mundo del misterio, pasa en el mundo de la política, como todos bien sabemos. Y bueno, no sé cuál es la diferencia. Es difícil decirlo. Lo que se gana, un poco, ¿no? Sí. Hay mucho mito también sobre eso, ¿eh? Porque se dicen vender libros, que vale. La gente del mundo del misterio, algunos pueden cobrar en ego, pero en dinero poco, ¿eh? Bueno, sí, lo cierto es que labrarse una carrera o una profesión y poder vivir del mundo del misterio haciéndolo honradamente y bueno, con una forma profesionalizada, ya sea escribiendo artículos, con un programa de radio, un programa de televisión, etcétera, es algo bastante complicado. Tú lo sabes bien también, llevamos muchos años en esto y bueno, es bastante complicado y no todo el mundo lo hace, y lo cierto es que es una pequeña minoría, un pequeño porcentaje de todos los que se dedican, de todos los que en principio comienzan como aficionados y poco a poco pues van comenzando a publicar aquí y allá, pero bueno, es una cuestión evidentemente muy complicada. Está muy complicado en todos los ámbitos del periodismo, pero en el ámbito del periodismo y misterio, donde los medios en los que uno puede colaborar o publicar son mucho más reducidos, pues todavía más complicado, ¿eh? Precisamente en esta etapa actual tuya has viajado mucho, has conocido muchos sitios, has conocido a muchos compañeros del mundo del periodismo de España y de muchas partes del mundo. En esta época incluso has conocido cómo es el estado del periodismo en diferentes partes del mundo. ¿Se atraviesa una crisis en el mundo del periodismo o en el mundo del reflejo del periodismo, en los soportes, y no se atraviesa tanto del periodismo como de las empresas periodísticas? Sí, bueno, también hay que tener en cuenta la diferencia que hay en todo el mundo, porque tú conoces en muchos sitios, ¿no? Efectivamente, sí. Y bueno, si bien es cierto que es verdad que hay una crisis en el periodismo que ha venido vinculada, por un lado, con el auge de Internet, que eso ha perjudicado mucho, sobre todo a los medios impresos, y por otro lado, pues la crisis generalizada que ha habido en todos los ámbitos, que arrancó en 2008. Bueno, pues eso hizo mucho daño al periodismo, o a los periodistas, sobre todo al mundo freelance también, que ha visto como sus colaboraciones pues se veían remuneradas con cantidades mucho más pequeñas, ¿no? Pero no es lo mismo, o no es la misma situación lo que ocurre a nivel periodístico, por ejemplo, en España, o lo que puede suceder en Estados Unidos o en Inglaterra y otros países. Yo estoy muy acostumbrado en los últimos años a hablar con otros compañeros, colegas de distintos países, y pese a que la situación pues es peor que la de hace unos años, no llega a la situación que se vive, por ejemplo, en España, ¿no? Que es, podríamos calificar casi de catastrófica. Yo tengo buenos amigos que son fotorreporteros, que están incluso en lugares de conflicto, y que bueno, pues han pasado de una situación en la que de cobrar cantidades más que dignas y de tener el respaldo de los grandes medios, de diarios, de emisoras de radio, etcétera, trabajando en lugares que, como podría ser hoy en día Siria, o lugares así muy complicados, en los que tu vida incluso corre peligro, pues bueno, a día de hoy están cobrando auténticas miserias como colaboradores, como freelance. Cuando hablo de miserias es a lo mejor cantidades tan ridículas como 100 euros por una crónica enviada desde Siria, ¿no? Jugándote el tipo. Con allí, todos los riesgos que eso conlleva, no solo enviar la crónica, sino que detrás de la crónica existe una investigación, existe un viaje al lugar en guerra, y van absolutamente desprotegidos a esos sitios. Sí, lógicamente, y tienen que financiarse el viaje ellos mismos, viajes que son del totalmente low cost, en los que, pues bueno, tienen que buscar un fixer, que es una persona que les sirve un poco de ayuda en el terreno, que les consigue un chofer, un traductor, que les introduce en los lugares donde tiene que pues realizar su labor y conseguir contactos, etcétera. Y todo eso normalmente ahora los periodistas freelance que están en esos lugares pues tienen que costear de su bolsillo, prácticamente a fondo perdido, porque, como digo, los pagos en ese sentido son muy bajos, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, hay profesionales en otros países, sobre todo en Estados Unidos, que todavía pues mantienen unas condiciones bastante más ventajosas, ¿no? Esa es una de las razones quizás de que muchos de los fotoperiodistas españoles, que ahora mismo la generación actual de fotoperiodistas españoles es buenísima. Yo creo que los mayores nombres de dentro del fotoperiodismo español pues son de españoles, son nacionales, y sin embargo casi todos están trabajando para medios extranjeros, ya sea New York Times, Washington Post o agencias como AP, etcétera, porque la situación aquí en España pues es muy muy mala, es francamente lamentable. Entonces, es que eso que me has contado en alguna ocasión me parece una edición importantísima. Alguien que viaja mucho, que conoce a periodistas de todo el mundo, que ha estado en diferentes sitios del planeta, nos transmite algo que está ahí, ¿no? Y que los reporteros españoles y los fotoperiodistas españoles son de los mejor considerados y de los mejores tratados en el mundo entero, menos en un sitio, en España. ¿Por qué, no? Algo está fallando, ¿no? Sí, bueno, es un síntoma más de lo que ocurre en toda la profesión en distintos ámbitos. Como decía antes, pues los que somos freelance, pues las colaboraciones cada vez se pagan peor, pero luego dentro de las propias redacciones de grandes periódicos, en los que se está prescindiendo de las figuras del editor gráfico, del corrector de textos, de mil cosas. Se envía a hacer fotos de una rueda de prensa o de un suceso al redactor con el teléfono móvil en lugar del fotógrafo que antes había en nómina en todas las editoriales, etcétera, ¿no? Es un síntoma más de lo mal que está en ese sentido el mundo del periodismo, a pesar de que, y paradójicamente, se esté haciendo, yo creo que en algunos casos, el mejor periodismo que se haya visto en España, y muchas veces a través de medios digitales, ¿no? Que bueno, esa es quizás un poco la esperanza que nos queda a muchos periodistas que somos, sobre todo los freelance, pues para poder continuar haciendo lo que nos gusta, ¿no? Y no tener que renunciar un poco a nuestra pasión y a lo que consideramos pues un trabajo que es muy importante para la sociedad, que es informar a ciudadanos y en cuestiones de todo tipo. Hemos hablado en muchas ocasiones de cómo el periodismo en el mundo digital no significa que se devalúa el periodismo y el periodista, sino que tiene otra forma más de expresarse, y algunos lo han equivocado, este mundo digital, con una forma más de desprestigiar el trabajo del periodismo y de convertirlo en algo más prescindible, cuando tenía que ser al contrario, tenía que fortalecer el mundo del periodismo, porque ya no tiene solo radio, prensa, televisión, sino que tiene también el mundo digital para exponerse. ¿Qué está fallando? No lo sé, pero yo no sé qué está fallando, pero bueno, los periodistas no, ¿eh? Yo quiero confiar en que, yo soy optimista, quiero ser optimista en ese sentido, que todavía estamos en un momento en el que, pues bueno, estamos buscando un poco esa vía, hacia dónde debe reconducirse los medios desde el surgimiento de Internet y cómo, sobre todo, monetizar y hacer rentables esos medios digitales, que es ahora un poco el desafío, porque hay distintas fórmulas. Hay medios que se están buscando pues a través del crowdfunding o de las del micromecenazgo, hay otros que están apostando por el modelo de la suscripción, que también parece funcionar o estar funcionando a medios como The New York Times, etcétera. Y bueno, yo creo que esa es un poco la lucha que tenemos que centrarnos ahora, intentar encontrar un modelo de nuevo periodismo en el que pueda convivir los antiguos formatos, como los medios impresos, la radio, la televisión, con los nuevos las nuevas herramientas que nos ofrece Internet, y bueno, conseguir que ese periodismo siga mejorando en cuanto al contenido, y que sobre todo los periodistas podamos seguir trabajando de forma digna y con unos sueldos y con unos pagos en colaboraciones dignos que nos permitan seguir haciendo lo que nos gusta y seguir informando a los ciudadanos. Que la gente busque en Internet Javier García Blanco, se encontrará las páginas en donde están además extraordinarias sus fotos de todos los sitios a los que viaja, que son muchísimos, viajes en El Objetivo y otros blogs y otros lugares en donde puede conocer el trabajo de nuestro invitado, que va a seguir viajando, y el próximo destino es Polonia, ¿no? Bueno, es uno de los que están ahí en El Objetivo. Yo creo que sí, que tendré ocasión de viajar dentro de poco para coincidir con ese aniversario, triste aniversario de la invasión de Polonia por parte de las tropas nazis. Parece que no ha acabado la guerra mundial, ¿no? Han acabado las guerras y las armas en alto, pero el mundo que se empezó a gestar en ese momento sigue un poquito en vigor, ¿eh? Bueno, sí, sigue todo demasiado revuelto y sin duda un poco consecuencia de todo lo que ocurrió entonces, e incluso antes. Ya sabemos que todo esto es cuestiones a nivel mundial pues tienen un origen y unas implicaciones muy complicadas, ¿no? Javier García Blanco, infinitas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Gracias a vosotros. Un abrazo, Bruno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Grecia es un lugar bellísimo, un lugar sobre cuyo pasado no conocemos todo, pero no debemos olvidar que hay muchos misterios, que además de un lugar y de un país bello, es un mundo cargado de enigmas, como por ejemplo, y hoy vamos a hablar de ellas, entre otras cosas, esas huellas humanas de cuando no existían los humanos, hace casi 6 millones de años. Y muchas otras cosas que vamos a conocer con nuestro invitado, Rafael Quintía. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantado. Bueno, y Grecia, un lugar bellísimo, cargado de misterio, seguramente un gran desconocido. Grecia es algo más que edificios blancos, ¿no? Sí, bueno, todos hemos oído, obviamente, ¿no?, en la cultura europea hablar de Grecia, mucha gente ha viajado, pero encierra más tesoros que, bueno, que los cuatro lugares turísticos que visita gente, y la gente que Atenas y Olimpia, ¿no? Hay verdaderas joyas arqueológicas en Grecia aún por descubrir y por conocer. Una de las cosas que contaba y que me ha llamado muchísimo la atención y que explicaba y que narraba al comienzo de esta entrevista y en otros momentos del programa es la existencia, ¿qué es eso, no?, de huellas humanas cuando no existían humanos o al comienzo de todo, hace 6 millones de años. Sí, la verdad es que se han localizado huellas humanas, en este caso en Creta, ¿no?, que corresponden a un homínido, por tanto un antepasado, ¿no?, seres humanos, más de 5 millones de antigüedad. Estamos hablando, pues para el oyente que no lo conozca, de una época en la que se creía que no había homínidos fuera de África, ¿no? Las primeras pruebas que tenemos de la presencia de homínidos en Europa son de hace 1.800.000 y ahora nos encontramos en Grecia huellas de hace 5 millones de años, es decir, incluso anteriores a las famosas huellas encontradas en Tanzania. Es que no tenemos que olvidar que en Grecia se encuentran algunas de las primeras construcciones, algunos de los primeros restos atribuidos a humanos. Pues sí, esto es otro de los grandes desconocidos, ¿no? Hay millones, ¿no?, de turistas que visitan Grecia y que visitan Meteora por los famosos monasterios, sí, ¿no?, encaramados en estos riscos. Pues muy cerquita, a un par de kilómetros de Meteora, en la región de Tesalia, tenemos la cueva de Teopetra. La cueva de Teopetra, en ella se descubrió en el año 2010 lo que es la estructura, la construcción humana más antigua de la que tenemos constancia, ¿no? Estamos hablando de un muro datado en hace 23.000 años, ¿no? Un muro que se construiría posiblemente porque coincide su datación con la segunda glaciación Burr, pues para cobijo de la cueva, para proteger a sus habitantes, pero en todo caso, con los datos arqueológicos en la mano, estamos hablando de la primera construcción humana, de la que tenemos noticia a día de hoy, entre otras joyas que encierra esta cueva, como el descubrimiento de la única joya de oro del Paleolítico, o unas huellas de niños neandertal de hace 130.000 años, que quedaron en el barro y que estaban jugando a la pata coja, lo cual nos está hablando de que ya el famoso juego la pata coja, pues ya lo practicaban los niños neandertales hace 130.000 años. Los griegos han hecho un poco como en ocasiones lo hacen cuando hay monumentos tremendos, antiguos, que cogen y se reutilizan, igual que hicieron los romanos con sus monumentos antiguos y han reconstruido tomando esas piedras para hacer otros monumentos más modernos. Los griegos, con tantísima construcción y tanto vestigio arqueológico que tienen, ¿han hecho algo similar? Sí, eso lo han hecho todas las culturas. Hay que tener en cuenta que hoy en día tenemos una sensibilidad especial cara al patrimonio artístico, arqueológico, antiguo, pero normalmente la gente pues venimos reutilizando los restos del pasado desde siempre. O sea, tenemos dólmenes en la península ibérica construidos con estatuas menhires, tenemos castros y ciudades fortificadas construidas con fragmentos de petroglifos y tenemos iglesias construidas con piedras o casas sacadas de construcciones. Pues en Grecia acontecía igual, ¿no? La reutilización del material de construcción de los antiguos templos, las piedras que ya están talladas, pues es la mejor cantera de la que puede echar mano la gente pues cuando quiere reconstruir o hacer una casa. De hecho, Delfos, hoy en día, quien visite el santuario de Delfos no se puede imaginar lo que era en el momento en el que se empezó a excavar. porque en el lugar lo que había era un pueblo construido con las piedras del propio Delfos, ¿no? Que fue desmantelado pues para poder poner en valor y excavar el yacimiento arqueológico. A lo largo del programa he hecho varias alusiones cuando iba a hablar contigo a tecnología en el pasado. No es casualidad que en Grecia se haya encontrado la máquina antiquitera, por ejemplo. Sí, la máquina antiquitera es uno de los, bueno, de las piezas más enigmáticas, ¿no? Porque nos habla de unos conocimientos que tuvieron que tener, por supuesto, un sustrato, unos antecedentes. Y en todo caso, estamos hablando de una especie de computadora mecánica construida en el siglo II, III antes de Cristo, y que posiblemente se utilizase pues para predecir posiciones astronómicas y eclipses, ¿no? O con propósitos calendáricos y astrológicos. Entonces estamos hablando de unos conocimientos, de una sofisticación tecnológica muy alta y desconocida, ¿no? En este contexto histórico. Desconocida por falta de información o falta de pruebas arqueológicas, pero está ahí, por lo tanto sabemos que los griegos tenían como mínimo estos conocimientos y muchos más seguro, ¿no? Y otros pueblos limítrofes pues tendrían también conocimientos similares, porque estas cosas no nacen de la nada. ¿Y qué opinas? No nació de la nada el hecho de que en Grecia nacieran y existieran los grandes pensadores y que fuera el comienzo al pensamiento occidental. No nació de la nada, no es de casualidad. Hay toda una tradición que hace que se llegue a ese punto. Absolutamente. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, la cultura minoica, ¿no?, ubicada en Creta, estamos hablando de hace 1400 años, ¿no?, antes de Cristo, es la primera gran civilización de Europa, ¿no? Estamos hablando de que en esa época había edificios de 5 pisos, había sistemas sanitarios de alcantarillado, agua corriente, o sea, un nivel arquitectónico que solo se alcanzó en Europa pues muy entrada la Edad Media. Entonces estamos hablando de una civilización muy potente, que después heredó la civilización micénica, y que después, este es uno de los grandes misterios de la historia de Grecia, hubo un colapso absoluto, hubo como un retroceso casi al neolítico, hasta que, bueno, siglos después, pues floreció lo que hoy conocemos como la Grecia clásica, ¿no? Y con todos estos filósofos y matemáticos, pero hubo ahí un vacío también de siglos que no sabemos muy bien qué ha pasado, y lo que nos demuestra cómo hay sociedades y culturas que pueden colapsar, incluso retroceder en cuanto a conocimientos tecnológicos y científicos. ¿Qué opinas cuando se dice que los romanos han copiado muchísimas cosas de los griegos y a la vez que los griegos han copiado muchísimas cosas de los mesopotámicos? Bueno, todas las culturas heredan cosas de otra, entran en contacto y eso forma parte de las dinámicas de los cambios culturales en la humanidad, ¿no? Los romanos, obviamente, tomaron mucho de los griegos, también de los etruscos. Los griegos no vivían aislados en su tiempo, sino que estaban en contacto con otras civilizaciones, como habéis citado, que también con grandes avances. Entonces, eso es algo normal, ¿no? Igual que los árabes heredaron toda, fueron los depositarios o gran parte de los transmisores de todo ese conocimiento griego en Europa. Una vez ¿no?, caído, digamos, desaparecido de la gran Grecia clásica, pues y todo ese conocimiento que se fue perdiendo, pues reentró de nuevo en Europa en la Edad Media gracias a los árabes y sobre todo a lo que supuso el mayor foco emisor de cultura en Europa en su tiempo, que fue Córdoba, ¿no? Entonces, bueno, la historia es un ir y venir y las culturas están en contacto y unas aprenden de otras y a veces, bueno, unas también se aprovechan de otras, ¿no? En la Edad Media en Europa se habló, hay casos, hay informaciones sobre robots, sobre autómatas. ¿Eso ya existía en Grecia? Sí, bueno, por lo menos en cuanto al plano mitológico, tenemos leyendas como la historia del famoso autómata de Talos, que nos están describiendo un gigante de bronce, ¿no?, en teoría fabricado por Hefesto, el dios del fuego y la forja, pero que, según las descripciones mitológicas, están hablando de un auténtico autómata que se dedicaba a la protección de la isla de Creta, ¿no? Hasta tal punto, la descripción es interesante, que dice que solo tenía una vena que recorría todo su cuerpo y su punto débil era una punta en el talón que era la que obstruía, digamos, ese circuito hidráulico, ¿no? De hecho, la forma que se narra, ¿no?, en la que en la que la hechicera Medea pues anuló a Talo, fue quitándole esa punta, ¿no?, esa tuerca, si queremos, y haciendo que se desangrase, o sea, que perdiese todo ese líquido que le daba vigor. Entonces, cuando se analiza, ¿no?, este tipo de mitos, pues realmente parece que nos están describiendo algún tipo de mecanismo hidráulico. Es posible que, obviamente, que no tuviesen grandes gigantes autómatas, pero sí que pudiesen tener conocimientos de este tipo de hidráulica o de automatismos, ¿no? La mitología griega, la verdad es que es una maravilla, ¿no? Porque es que es como una enseñanza constante. Esa mezcla, ¿no?, entre los dioses y los humanos, y esas reflexiones, y luego cómo consiguen transmitir muchísimo de las cosas oralmente al pueblo. Y luego muchísimas de las cosas que nosotros conocemos ahora, incluso como son los maestros, ¿no?, los creadores un poco también del drama, del teatro. Es que es una cultura totalmente que se extendió, se expandió de tal manera que luego ya cada uno, también con los romanos, ¿no?, le hemos dado nuestra propia personalidad, pero realmente es una pena terrible que se haya perdido tanto conocimiento, como estás diciendo, de tecnología antigua, porque siempre creemos como que los del siglo XXI o siglo XX, no hace mucho, somos los eruditos, y es que los antiguos sabían muchísimo de todo. Por supuesto, tenemos una visión totalmente distorsionada de lo que es el pasado, ¿no? Tendemos a pensar que los pueblos del pasado eran pueblos sin conocimientos, y cuando hablo del pasado me remonto ya al Paleolítico. Estamos hablando de que, por ejemplo, los habitantes del Paleolítico tenían la misma capacidad cognitiva que nosotros. Entonces, los pueblos del pasado tenían muchas más capacidades de las que nosotros creemos a la hora de construir, de edificar, y conocimientos que, bueno, igual que otras cosas, se han ido perdiendo, ¿no?, con el tiempo. Pero deberíamos también tener cierta humildad y no pensar que todos los que estuvieron antes que nosotros pues eran peor que nosotros. De hecho, la prueba de que triunfaron y de que eran gente, como mínimo, con la misma capacidad cognitiva y las mismas habilidades que nosotros, la prueba es que nosotros estamos aquí. Si ellos no hubiesen triunfado, nosotros no existiríamos. En el Paleolítico lo que teníamos era el cerebro y dos piedras. Y colonizaron todo el mundo y llegaron hasta aquí y crearon todo lo que es la base, ¿no?, de nuestras culturas. Por lo tanto, un poco de respeto a la hora, ¿no?, de analizar y estudiar estos pueblos del pasado, igual que a la hora de analizar otros pueblos que no son europeos y que tendemos siempre a tener una visión eurocéntrica, ¿no?, y endocéntrica respecto a cómo es la forma de vida de los demás. Y mitos tan importantes y que conforman tanto lo que es la cultura occidental, como por ejemplo el mito del Minotauro, que nacieron allí. Sí, por supuesto, ¿no? Ahí el mito del famoso laberinto de Creta, ¿no?, construido por Dédalo para esconder este Minotauro, y que realmente cuando se descubrió precisamente la ciudad de Knossos, 1879, la que la descubrió un arqueólogo griego, ¿no?, Minos Kalokaidios, pero fue dada a conocer, digamos, a nivel internacional por Arthur Evans, que compró en 1900 ese local. Y claro, estamos hablando de un palacio, un palacio minoico, que datado hace en el 1400 antes de Cristo, mirad de lo que estamos hablando, con 10 kilómetros cuadrados de construcciones, con 1500 estancias, con edificios de 5 pisos. Obviamente, cualquiera que visite Knossos o imaginaros los arqueólogos que descubrieron Knossos, inmediatamente lo que nos viene a la mente son las descripciones de ese famoso laberinto con sus cientos de estancias, ¿no? Y más cuando vemos que los murales que decoran este palacio pues hacen referencia pues a la tauromaquia, a los toros sagrados, a los cultos al toro, y que nos evocan pues todos esos mitos del Minotauro, ¿no? Y sobre todo hay un tema interesante respecto a esto que comentáis del laberinto, y es que en la cultura minoica, y sobre todo en Knossos, se ve mucho, hay mucha decoración de hachas dobles, que tenían un carácter simbólico para esta cultura. Las hachas dobles se denominan en griego labris, posiblemente de ahí viniese el nombre de laberinto también, ¿no? Sí. Entonces tenemos la descripción del lugar, pero aparte tenemos pues esas hachas que se llamaban el laberinto, y tenemos la constancia del culto al toro dentro de los ritos y de la religión de estos pueblos, ¿no?, que habitaron en Creta. ¿Y lo del caballo de Troya fue mito o fue realidad? Bueno, eso ya no lo sabemos, ¿no? De todas formas, bueno, sabemos que bajo la Ilíada se esconde mucha verdad, ¿verdad? Y datos absolutamente veraces, como hasta el punto de que cuando describen la armadura de Ulises, hablan de que está hecha con colmillos de jabalí, y cualquiera que visite el Museo Nacional de Atenas o el de Heraclión puede ver las armaduras micénicas hechas con los colmillos de jabalí. O sea que dentro de estos relatos mitológicos también hay un trasfondo de verdad en muchos de ellos, y posiblemente pues la toma de Troya, pues a lo mejor hubo algún tipo de engaño de este tipo, como el caballo o otra cosa, u otra estrategia para poder tomar la ciudad. Rafael Quintia, nuestro invitado esta noche en La Rosa de los Vientos, nos habla de los misterios de la antigüedad, misterios sin resolver relacionados con Grecia. Rafael, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fronteras del futuro. Y vamos a atravesar el umbral del tiempo con Javier Sevillano, que lo tenemos a punto de coger un tren hacia el futuro. Javier, muy buenas. ¿Cómo estáis? Oye, ¿dónde te ha llevado la tirolina en esta ocasión, muchacho? La tirolina me ha... Te ha llevado fuera de la casa rural, directamente. La tirolina ha sido mi salvación. La tirolina ha sido... Mi salvación. Pero si lleva tres días... Sin aparecer, ¿verdad? Llevas tres días por ahí perdido y nosotros preocupadísimos aquí como si fuéramos tus padres. De verdad, esto no se nos hace, ¿eh? Ah, amigo mío, es que me tenéis... Vaya casa rural que me has dado. Vaya agostito que me habéis dado. Qué poca vergüenza. Que lo que he hecho es que me he largado, me he emancipado y estoy en la playita. Ya eres mayor de edad, ¿no? Se ha ido a Alicante, playita, seguro, este. He estado en la playita porque necesitaba agua de mar. Necesitaba agua de mar porque, oye, está muy bien el mundo rural. Pero los que, claro, no somos del mundo rural, naturales, pues... Pero dice, me voy a por tomates. Antes se decía, me voy a por tabaco. Me voy a por tomates, sí, y desaparece. No voy a Cuba por tabaco, se decía, sí, ¿no? Antiguamente. El mundo pues clásico yo... y también el mundo del futuro. Lo clásico, el mar, desear el mar, pero también el mundo del futuro, el mundo que viene, el mundo que no hay que negar, que es el mundo, por ejemplo, de Internet, que en el futuro, en un futuro inmediato, va a estar conectado a nuestro cerebro, pero es que nuestro cerebro va a ser un nodo de Internet. Va a ser un disco duro más de Internet, un disco de estos que se acoplan. Y ¿os acordáis que hace como mes y medio, en el mes de julio, yo creo que fue a mediados, hablamos de la noticia de nuestro amigo Rafael Juste, que había estado en Chile, donde iba a ser el primer país que iba a legislar sobre los derechos del cerebro? ¿Os acordáis que hablamos que todo lo que está por llegar en plan tecnológico y que atañe al cerebro, pues es muy positivo, muchísimas cosas, pero otras tienen una serie de riesgos que se puede convertir en que nos hackeen el cerebro con todas estas tecnologías que pretenden que tener un puerto USB en el cerebro, más o menos, ¿no? Y os acordáis que también hablamos que Rafael Juste decía que esto es muy interesante legislar en todos los países, incluso a nivel internacional, cuáles son los derechos del cerebro del futuro para evitar, igual que existen otros derechos fundamentales del hombre, del niño, etcétera, etcétera, pues también los derechos. Hay un peligro, hay una gran ventaja, que es la inteligencia artificial, pero también es una gran tecnología que va a llegar y que ya está llegando al cerebro, pero que tiene el riesgo, el grandísimo riesgo, de que pueda caer, digamos, en manos no deseadas. Y os acordáis también que Rafael Juste decía que hay que darse prisa porque ya hay empresas que están realizando estas actividades, presupuestamente con un fin muy positivo, muy altruista, y en efecto es que hay ya una empresa, Rafael Juste, se refería concretamente a la empresa Neuralink de nuestro amigo Elon Musk, ¿os acordáis, no? Sí, menudo, no para este hombre. Ya habíamos hablado creo que en temporadas anteriores de Neuralink, y Neuralink no es más que la ambición que tiene este hombre, este emprendedor, en muchos campos, y en esto es en el de en el tema cerebral. Lo que ha presentado, incluso es que lo presentó también justo prácticamente cuando nosotros hablamos de todo esto con la noticia de Rafael Juste, presentó ya un robot capaz de insertar chips en el cerebro humano. Y entonces la finalidad es permitir controlar ordenadores con la mente a pacientes que actualmente, por motivos de lesión medular, de tetraplejia concretamente, pues tienen sus actividades y su movilidad absolutamente restringidas. El fin en este caso es muy bueno, pero lo que quiere legislar Rafael Juste y la comunidad científica es para que, partiendo de hechos muy positivos como este, no se lleguen a fines indeseados. Claro, porque no se quiere solo circunscribir, que sería lo ideal en estos casos, claro, puntuales, sino que ya una vez abierta la veda se quiere utilizar mucho para el tema del soldado perfecto. Exactamente, aquello que comentamos, exactamente, que se pueden dirigir cerebros humanos directamente a distancia por otras personas y tal. Es aquello. Bueno, pues os cuento un poco lo que pasa con Eurolin. Ellos se han reunido en un evento celebrado en la Academia de Ciencias de California, en San Francisco. Se han reunido y entonces Neuralink, la empresa de Elon Musk, ha comunicado que ha desarrollado ya un sistema capaz de crear conexiones neuronales entre cerebro humano y un ordenador. Y entonces el objetivo de este avance en concreto es el que os he dicho, que personas con tetraplejia, es decir, con una parálisis de los cuatro miembros, tanto superiores como inferiores, puedan conectarse y controlar, más que conectarse, controlar también computadores con la mente. De lo que se trata es, en última instancia, es de crear una especie, lograr una simbiosis con la inteligencia artificial, inteligencia humana e inteligencia artificial. Elon Musk siempre, además él manifestado en alguna ocasión, que tiene cierta reticencia a la inteligencia artificial como tal, es decir, que le gane la partida al cerebro humano. Entonces ¿qué va a hacer él? Porque inteligencia normal no tiene, porque no debe ser. Que busque artificial por lo menos. Claro, ¿no? Es que Elon Musk, yo creo que es una de las personas que demuestran que en el futuro, también en el presente, ¿no? Pero él es millonario, es riquísimo, es el jefe de Tesla. Es un personaje oscuro, ¿no? Sí, sí, oscurísimo, pero es la verdadera demostración de que alguien puede hacerse rico siendo el más tonto del mundo. Bueno. Hombre, tonto no es. No es un listillo listo. Sí, pero no es el único caso. En el caso de que no, hay muchos otros, De lo que tú dices, Bruno, de luego no es el único. Bueno, la tecnología que han desarrollado es un robot que ha implantado en el cerebro. En este caso lo ha hecho con ratones, pobres ratones siempre, y próximamente ya están preparando para hacerlo con monos. Y en breve plazo, por así decirlo, ellos hablan de finales del año que viene, es decir, de 2021, podrá ya ser implantado en humanos. Lo que han hecho es, han implantado unos hilos con sensores integrados de una gran precisión, y que lo que hace esta precisión es que evita los daños en los vasos sanguíneos del cerebro y en el propio cerebro. Y lo que emplea son una serie de lentes y un sistema de visión por computación. Es decir, es un sistema bastante sofisticado, bastante preciso, y con cerebros de ratones ya han conseguido implantar estos electrodos, hasta 1.500 estos pequeños electrodos han logrado implantar en cerebros de ratones, ¿no? Lo han hecho, evidentemente, lo han desarrollado científicos de la Universidad de California, y lo que pretenden es lo que hemos dicho, es decir, hacer añadir un puerto USB, un puerto de conexión en el cerebro con una computadora, con un ordenador. Pues yo no me presento voluntaria, ¿eh? ¿no? Bueno, con monos ya han conseguido, con uno de los experimentos, ya digamos que la fase con ratones ya acabó, por así decirlo. Ya bueno, la molestia es suficiente y ahora van a torturar a los monos. La muletilla de, por así decirlo, la tengo que quitar, que hay algún oyente que dice que la digo mucho y tiene toda la razón del mundo. ¿Cuál? la de por así decirlo. Ah, no, claro. Es por así decirlo, es que se pero, dice. Pero es tu sello, es, ya es está. Una muletilla que hay que quitarse. No, en bueno, que va. Decía que hay ya un mono al que le han implantado y este mono ha conseguido controlar un ordenador con su cerebro. Es un paso importantísimo y gigantísimo. Es decir, me recuerda a lo de la luna. Claro, es decir, es un paso pequeño de mono, pero un paso grande claro, para los simios en la humanidad. El mono ha conseguido controlar, me imagino por algo, con lo habrán entrenado previamente, con algún juego o algo así, para controlar ese juego con el cerebro del propio mono. Está pendiente, el siguiente paso ya es el ser humano, y lo que tiene que lograr primero es la aprobación de la FDA, que es la administración, el organismo de Estados Unidos para la medicación y demás. Y entonces ya digamos que la simbiosis cerebro y computador está un paso más allá de lo que el propio Rafael Juste nos comentaba en la noticia aquella que vimos en el mes de julio. Ajá. ¿Y cuánto conectarnos todos. A conectarnos todos, pero... ¿cuánto coges el tren, Javier? Pues mira, hoy ya es día 1, día 2 ya de septiembre y ahí estoy el próximo miércoles. O sea que en cuanto tenga billete de AVE me vuelvo. Ah, mírale, qué moderno. Ah, o sea que... Pero yo pensaba que iba a pillar el transbordador de Elon Musk, que es como ese amiguete. Claro. Pues de momento en AVE, que tampoco se va mal, ¿eh? Bueno, no se va mal, pero en el futuro espero que vayan todos bien, porque aún falla mucho, ¿eh? Sí, yo no soy muy usuario de AVE porque tampoco viajo mucho por estas zonas, pero bueno, lo que he venido y voy está muy bien. Fronteras del futuro con Javier Sevillano, dentro de muy poquitas horas, ya aquí en Madrid junto a nosotros en los estudios de Onda Cero. ¡Qué peligro! Ve para aquí corriendo, en AVE ya, o nadando. O nadando, pero en AVE María, ¿no? Lo que sea. Bueno. O llevaré un morento y un poco de arena de playa. Muy bien, perfecto. Vale, trae una naranjita o algo. Venga, adiós. Nos vemos, hasta luego, chao. Estamos a punto de nuevas noticias, de nuevas informaciones, pero lo que tenemos también son nuevos datos, nuevas pistas para seguir viendo, oyendo y disfrutando del mundo de la cultura. Silvia. Pues mira, por ejemplo, una fiesta medieval, la tenemos del 7 al 8 de septiembre, es del siglo XIII y son desfiles donde la gente, pues claro, se viste de la época, con accesorios, con todo artesanal, siguen pues eso, con músicas, con bailes tradicionales y lo más importante son las torres humanas que se crean allí de tal manera que está declarado Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. O sea que si estás paseando por esta zona y te encuentras, ¿dónde porque es en la son las fiestas de la Mare de Déu de la Salud de Algemesí en Valencia, la Mare de Déu. Y no les llaman castellets por esa cuestión del idioma, ¿no? Valencia. Porque es lo mismo en realidad, esas torres humanas, claro, o castellets. Tienen claro que alguna son, forma, claro, alguna cosita en común, pero bueno, esto es sí, en... alguna cosita común. Los humanos y las torres. Pero está orientado y está totalmente del siglo XIII, o sea que es medieval. Sí, luego sí. Ya lo de la torre, si es, me imagino que sí, que tendrán ellos algunos indicios de que en esa época ya se hacían torres humanas. Escuchamos las noticias en la actualidad y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nueva hora, nuevo tramo en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Recordamos, a partir del próximo sábado, nueva temporada, la temporada número 22 de este programa. 22 años junto a vosotros. En esta hora vamos a tener El Tren de las Almas, una obra que publicó hace muy poquitos meses Amado Martínez. Vamos a tener también Ecos del Pasado con Laura Falcó Lara. Y dentro de unos instantes, Mujeres y con Historia, Silvia Casasola, ¿a quién nos presentas? Pues mira, vamos a hablar de Ana de la Casa Estuardo. Además es un personaje bastante poco conocido, pero gracias al cine, pues la ha rescatado del olvido. Y la verdad es que es una familia, los Estuardo, pues que se caracterizan por ser bastante modernos en sus asuntos personales. ¿Por qué digo esto? Porque eran bastantes miembros de este linaje, eran bisexuales. O sea, tenían relaciones sin ningún problema con mujeres y con hombres. Por ejemplo, ¿sabes por qué llegó Ana al trono? Pues gracias a la super gran reina de Inglaterra, Isabel I, que como fue... Que moderna no era precisamente. Que como fue muy... Bueno, en el aspecto de elegir ella si se casaba o no se casaba, con quién estaba o no estaba, en ese aspecto sí fue moderna y bastante buena regente para su país. Bueno, pues ella no tuvo hijos, entonces al final ¿quién heredó? Pues heredó el hijo de la prima a la que ella había ordenado asesinar. Heredó Jacobo VI de Escocia. Okay, muy moderna una persona que manda a asesinar no era, ¿eh? Pero es que en esa época era como muy habitual. No estás, no eres partidario mío. No, pues como, no, no. Me vas a quitar a lo mejor el trono y te van a seguir mucha gente y tienes los ejércitos, que hay levantamientos. Pues mira, casi que como tú me quieres matar a mí, pues yo te mato antes. Pero Ana de Estuardo, de la Casa Estuardo, es la protagonista en esta historia. Claro que en las casas reales están todos ligados con todos, pero en este caso Ana, la figura de Ana de Estuardo, es la que va a ser protagonista de Mujeres con Historia. Eso, ¿no? Es, y ella tiene una relación con su marido muy buena, aunque parezca mentira, 18 hijos. Eso sí es moderno. 18 hijos con George. Eso no es nada moderno. Con George de Dinamarca, pero aparte tuvo dos amores muy muy importantes, Sarah Jennings y Abigail Hill, dos chicas en su vida. Sobre todo Sara, muy importante a la hora de decidir cosas que a ella le ayudaba, incluso casi era más regente que ella. Y otra pequeña curiosidad, ¿sabes con quién se casó Sarah Jennings? Pues no. Pues se casó con el conde de Marlborough, que generó la canción típica de Marlborough se fue a la guerra, qué dolor, qué pena. Bueno, pues ese Marlborough era la terminología que utilizamos los españoles para hablar del conde de Marlborough, que estuvo por aquí, por España. Así es que está todo ligado, al final el mundo es un pañuelo. Bueno, pues lo escuchamos en Mujeres con Historia ahora mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Mujeres con Historia. Se acaba de estrenar la película La Favorita, en la que vemos a la reina Ana de la Casa Estuardo con una imagen extravagante y caprichosa. Soy la reina, pero estáis loca. El reinado de Ana está muy alejado del de la reina Isabel I de Inglaterra, ejemplo de buena gobernante. Precisamente, Isabel fue quien propició que los Estuardo llegaran al poder y reinaran como reyes de Gran Bretaña. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando Isabel I no tuvo hijos, quien le sucedió en el trono fue el hijo de su rival Jacobo VI de Escocia, hijo de la católica María Estuardo, quien fue ejecutada por orden de Isabel I al descubrir una conspiración contra ella, donde María apoyaba el asesinato de su prima. Jacobo VI de Escocia llegó al trono inglés como Jacobo I, instaurando así la Casa Estuardo, gobernando el reino de Escocia, Irlanda e Inglaterra. Después,